vida de soltero, ha pensado casarse para formalizar su hogar. Él mismo ha confesado que será un hombre modelo, juro ante sus amigos que no volvería a tomar. Él mismo ha confesado que será un hombre modelo, juro ante sus amigos que no volvería a tomar. Todo lo tiene listo porque ella se va a casar, invitación y todo porque es una realidad. Todo lo tiene listo porque ella se va a casar, invitación y todo porque es una realidad. Pero el cura le dijo que no lo iba a confesar, porque él bien lo conoce y no ve la necesidad. Pero el cura le dijo que no lo iba a confesar, porque él bien lo conoce y no ve la necesidad. ¿Será que el cura respeta confesarlo por los pecados que tiene Leonidas? ¿Será que el cura respeta confesarlo por los pecados que tiene Leonidas? Porque tantas cosas que he hecho en esta vida, entre cielo y tierra lo tiene ocultado. Porque tantas cosas que he hecho en esta vida, entre cielo y tierra lo tiene ocultado. Y es verdad que el hombre es malo, el hombre es malo. Desde el día que se casó peleó con la suegra y tan bravo. Mucho guayabo y le deja un recuerdo inolvidable pa' todito, juro ante sus amigos no volver a tomar trago. Esa fue la promesa que le prometió al ajillo, juro ante sus amigos no volver a tomar trago. Esa fue la promesa que le prometió al ajillo. Dicen que el cura no quiso confesarlo, prometió casarlo sin su confesión. Yo no creo que Leonidas tenga pecado, él solamente sufre por un amor. Yo no creo que Leonidas tenga pecado, él siempre sufre, solo es por un amor.